Buenas noches. Bienvenidos al ciclo de conferencias 2020. En esta primera etapa, el hilo conductor será el matrimonio. La conferencia de hoy la dictará el padre Gabino Tavozzi y se titula El matrimonio según la sabiduría de Dios. El padre Gabino Tavozzi pertenece al clero de Mercedes Luján y está a cargo de la parroquia San Demetrio y San Bernardo en la ciudad de Luján. Nació el 5 de noviembre de 1976. Realizó sus estudios eclesiásticos en el seminario Santo Cura de Ars, en la ciudad de Mercedes, y en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, de Roma. Fue ordenado sacerdote el 9 de diciembre de 2003. El padre Gabino Tavozzi es licenciado en teología con orientación en moral en la Facultad de Teología de la UCA. Desde 2004 es profesor en la Cátedra de Introducción a la Teología en la Facultad de Derecho de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Es además autor del libro El amor que discierne, el conocimiento del bien por la connaturalidad afectiva en la Suma Teológica de Santo Tomás, y ha publicado trabajos teológicos en varias revistas especializadas. El padre Gabino realizará su exposición y luego responderá preguntas del público, las cuales podrán hacerse a través del chat de Facebook. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Es hoy la segunda parte y última en lo que a mí respecta sobre el tema, este breve curso sobre el matrimonio que hemos iniciado con dos sacerdotes más. Hoy yo termino mi parte, que es la parte más bíblica. Luego, la semana que viene, otro padre que nos hablará sobre el matrimonio y la escatología, o el matrimonio y la resurrección. Y en 15 días, otro padre que nos hablará sobre el amor humano en general, y quizás una quinta y última conferencia sobre el matrimonio en el magisterio de la Iglesia. Bueno, esperemos poder todos aprender y nutrirnos con la sabiduría que tiene la palabra de Dios sobre el matrimonio y la enseñanza de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia también al respecto. Si ustedes recuerdan, esta ponencia mía tiene cuatro partes. Las dos primeras las hemos desarrollado hace 15 días. El matrimonio de Adán, de Eva, antes del pecado original, fue la primera parte. Luego, el matrimonio después del pecado original y las consecuencias que dejó el pecado, tanto en la psicología de la mujer como en la psicología del hombre. Las penas asimétricas, como le llama el padre Horacio Bojorge, a quien he seguido bastante para preparar estas conferencias, y que además he estudiado mucho estos temas. Y hoy vamos a ver la tercera y cuarta, es decir, el matrimonio en la Antigua Alianza o en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, y luego el matrimonio con Cristo, en el Nuevo Testamento, ¿no?, la Nueva Alianza, y con Cristo, la sanación del amor matrimonial, ese amor que, como dijimos hace 15 días, quedó dañado luego del pecado. Los seres humanos tendemos al repliegue sobre nosotros mismos, no al darnos, sino al replegarnos. Y junto a esto viene el egoísmo, la posesión, eso que tanto daño hace en las relaciones humanas y en particular en la vida matrimonial. Bueno, de eso nos sana Cristo con la gracia, y haciéndolo también entonces sana el amor matrimonial, en especial con un sacramento, que es el sacramento del matrimonio. Pero vamos a ver tres pasajes y a explicar tres pasajes del Antiguo Testamento alusivos al matrimonio, y al amor matrimonial. Primero, hablemos un poquito de lo que se llama el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, los primeros cinco libros, el libro del Génesis, el libro del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tras el pecado, que vimos la vez pasada, que explicamos, Dios empieza paulatinamente a salvar y para ello elige familias. Así, por ejemplo, vemos que luego del diluvio universal, Dios rehace la humanidad a partir de una familia, de un clan familiar, el patriarca Noé, en Génesis 7. Posteriormente, promete a Abraham que será padre de un pueblo, Israel, de la cual promesa vendrá la salvación. Dios se elige un pueblo a partir de una familia y de un padre de familia, este gran padre que es Abraham. Es muy frecuente leer en las escrituras genealogías familiares. Cuando, por ejemplo, leemos José, hijo de Jacob, Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Sí, la familia y la genealogía más familiar muy presente en el Antiguo Testamento. Y cómo Dios empieza a salvar el mundo a partir de la familia. Un jalón importante en la moral matrimonial y sexual presente en el Antiguo Testamento lo encontramos en la ley de Moisés. Moisés, recordemos, es el gran legislador del Antiguo Testamento. Más específicamente en el libro del Levítico, capítulo 18. Allí Dios pide al pueblo que no imiten o emulen las costumbres de Egipto ni de Canaán, o sea, pueblos paganos, en donde se practicaba el incesto, el adulterio, la homosexualidad y la bestialidad también. Dios dice, en mi pueblo esto no. No imiten las costumbres paganas. Y ahí vendrá luego toda las idas y venidas de Dios con Israel, porque muchas veces Israel se volcaba a estas prácticas paganas por las promesas que el paganismo daba a las personas y da en la actualidad incluso. Entonces Dios volvía a rehacer la alianza, ¿no? O a perdonar y a rehacer el vínculo. Es verdad que en el Antiguo Testamento se permite la poligamia y el divorcio. Al principio se permitía la poligamia, ¿no? Por ejemplo, Abraham tuvo dos mujeres, Sara y Rebeca. Perdón, Agar y Sara. Agar y Sara. Y otros casos también. Pero solo a modo de tolerancia, es decir, para evitar males peores y en vistas a un camino gradual de perfección. Hay una gradualidad moral en el Antiguo Testamento. Dios va llevando a las personas, a la humanidad, a su pueblo, a una perfección, pero de modo gradual, con lo cual inicialmente tolera algunas prácticas que hoy diríamos inmorales, ¿no? Dios va presentando un proyecto matrimonial, pero de modo gradual, de a poco. Como buen pedagogo, prohíbe algunas prácticas, pero tolera otras. Así como un padre, cuando el hijo es chico, está en un proceso de educación, le tolera algunas cosas, otras no, algunas sí. porque bueno, todavía el hijo es inmaduro, le falta experiencia, le falta crecer. Bueno, así también Dios con su pueblo. Hay una inmadurez inicial y esa inmadurez irá perfeccionándose hasta llegar a Cristo, que es el hombre perfecto. Si Cristo y la iglesia, bueno, entonces dentro de estas prácticas que Dios tolera, en el Antiguo Testamento está la práctica del divorcio. Dios permitía el divorcio a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés, en nombre de Dios, permitió el divorcio. Pero lo hizo para poner un límite a la arbitrariedad machista del varón en su repudio a la esposa. En efecto, leemos en Deuteronomio, capítulo 24, aparece la placa, ¿verdad? Leo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa alguna indecente, le escribirá el acta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere un acta de divorcio y se la entregare en mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto este último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida o manchada, ¿no? Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Ahí en el segundo renglón, verán, se dice que el hombre la puede repudiar o divorciarse, pero tiene que haber una cosa indecente. Con la ley del divorcio redactada por Moisés, el hombre podía abandonar a su esposa, pero solo si había motivos, lo que hoy diríamos las causales o una causal para la separación. Se discutía, incluso en la época de Jesús, cómo había que interpretar esto de si no le agradare por haber en ella algo indecente. ¿Debía ser solo infidelidad de la mujer o cualquier motivo menor podía ser causa de divorcio? Si al marido, por ejemplo, no le gustaba algo de ella, no sé, el físico, el carácter, o algo menor. ¿Eso era motivo para divorciarse? No, no estaba tan claro. ¿Cuál era el alcance de esa indecencia de la que habla Deuteronomio y que permitía la separación? Había discusiones al respecto. Porque vieron que a veces está la ley y luego la interpretación. Había dos escuelas de interpretación con respecto a este pasaje, a la causal de divorcio. En la época de Jesús incluso existían dos escuelas rabínicas de interpretación muy diferenciadas. Para la escuela rabínica de Shammai, que era un rabino importante, Shammai, el alcance interpretativo de alguna cosa indecente era reducido a alguna infidelidad o alguna impureza que atentara contra la castidad matrimonial. Entonces, bueno, el hombre solo podía divorciarse de ella si ella le había sido infiel o algún tema de atentara contra la castidad matrimonial. Eso decía una escuela rabínica, la escuela de Shammai. En tal circunstancia, según esta corriente de interpretación, el varón tenía derecho a divorciarse. Otra era la escuela rabínica de Hillel, que era otro rabino. Esta escuela era más laxa en su interpretación de la ley. Permitía el divorcio aún en los casos de simple desavenencia en la pareja. En dicho contexto, preguntan a Jesús al respecto para ver qué posición tenía él, cuál era su opinión sobre las causales. Ustedes recuerdan, en un momento los fariseos le preguntan a Jesús sobre el tema del divorcio, ¿qué dice él? Un poco querían saber en cuál escuela estaba, ¿no? ¿Cuál era su interpretación? La ley de Moisés a favor del divorcio fue una ley menos mala, un poquito más justa en relación con la mujer, quien casi siempre llevaba las de perder. Con tal ley se intentaba, por una parte, tolerar y regular jurídicamente un mal ya existente, y por otra, limitar la arbitrariedad y el capricho del varón. Es decir, el varón no podía hacer lo que quería, tenía que haber una causal, ¿no? Una cosa indecente para poder separarse. Con lo cual, esta ley intentaba un poquito regular, ¿no?, esta, o limitar esta arbitrariedad por parte del hombre. Una ley menos mala, pero no buena o ideal, porque de algún modo contrariaba la unidad e indisolubilidad querida por Dios en el Génesis. Acuérdense, recordemos lo que Dios dijo en el Génesis, los que explicamos hace 15 días, ¿no? Los dos se unirán y serán una sola carne o una sola cosa. Desde el origen del hombre y la mujer, en el plan de Dios existe algo llamado indisolubilidad matrimonial. Dos que se hacen uno, una sola carne. O como diría Pascal en esa frase tan hermosa, dos que se hacen uno para hacerse tres. La tolerancia, en consecuencia, nunca podrá ser virtud ni un ideal de vida por el hecho de que para vivirla supone y necesita la presencia de algún mal. Y el mal siempre debe ser combatido, no tolerado. Hay que combatir el mal con prudencia, ciertamente con caridad, pero la tolerancia no es ninguna virtud. Esto es importante. Hoy se habla mucho de tolerar. Pero los católicos tenemos que hablar no tanto de tolerancia, sino de la prudencia y caridad. Prudencia y caridad. A veces por caridad soportamos el mal o sufrimos el mal ajeno. Pero la tolerancia es algo distinto. Bueno, en el Antiguo Testamento se tolera este mal que es el divorcio, en vistas, como decíamos recién, a una gradualidad, a una perfección gradual en la vida moral y en la vida matrimonial. Como todavía no estaba el remedio, cuando vos tenés una enfermedad y todavía no tenés el remedio, hoy que se habla mucho de que falta la vacuna, ¿no?, contra el COVID, cuando vos no tenés el remedio, tenés que tolerar la enfermedad, porque bueno, no hay otra, ¿no? Ahora, una vez que tenés el remedio, hay posibilidad de que ya no exista más la enfermedad, porque ya está el remedio. Con lo cual, si seguís padeciendo la enfermedad, es porque quizás no estás tomando el remedio, ¿no? Ese remedio en la vida moral, en la vida espiritual, en la vida matrimonial, se llama Cristo, es la gracia de Dios, es la gracia sacramental. ¿Qué ocurre muchas veces? Esto es un excursus personal. Como no hay experiencia de la gracia y de la santidad en la vida matrimonial o de la fuerza de la gracia, cómo la gracia reforma a las personas, nos hace nuevos realmente, como no hay experiencia o no hay confianza en ese remedio todopoderoso que es la gracia de Dios, que es Cristo en nosotros, entonces, como no hay confianza, decimos, no, no, no, ese remedio no funciona. Y por ahí lo dice gente que nunca lo probó, ¿no? Entonces, tendemos a juzgar la realidad y la humanidad parados en el Antiguo Testamento, parados en la vieja alianza, que no es la alianza de la gracia, no es Cristo, sino que es la moral del Viejo Testamento. Pero la situación nuestra hoy es otra, no es la del Antiguo Testamento, es una nueva, es mejor, es superior, es la era del remedio o de la vacuna espiritual, que es la gracia, con la cual se puede, con la gracia se puede, vivir la indisolubilidad matrimonial, cosa que antes, porque faltaba el remedio, no se podía. Era muy difícil. Por eso, cuando le preguntan a Jesús qué opina él sobre el tema del divorcio, él no se para en el Antiguo Testamento. No habla desde la ley de Moisés. Una legislación hecha en función de una humanidad sin remedio, ¿no? Una humanidad caída, sin la gracia. Como Cristo trae la gracia, trae la salvación, ahora él propone algo nuevo, algo distinto. Volver a los orígenes. A los orígenes matrimoniales. Adán, Eva, y el proyecto original de Dios, que Dios dio a Adán y Eva en un régimen de gracia, ¿no? Antes del pecado. Y ese proyecto original se llama unidad matrimonial, indisolubilidad matrimonial, dos que se hacen uno para hacerse tres, ¿eh? Volviendo a Pascal. Bien, perfecto. Vamos a otro texto. Entonces, el primero, Deuteronomio, el Pentateuco, sobre el tema del divorcio, el por qué Dios lo permitió o lo tocó, y la respuesta de Jesús y la propuesta de Jesús, volver al plan primero de Dios, ¿no? Que es el vínculo indisoluble, que ahora se puede con la gracia de Cristo. Antes no se podía. Ustedes dirán, padre, ahora, ¿cómo sabe que se puede? Porque conozco pila de matrimonios que viven santamente, ¿no? Digamos, en esa unión y amor indisoluble. Con lo cual, si muchos lo hacen es porque se puede, ¿no? Aunque sea difícil. Otro texto es el Cantar de los Cantares, otro libro del Antiguo Testamento. Ahí aparece un diálogo hermoso entre el esposo y la esposa, aunque también el esposo es Dios y la esposa es el alma, es cada uno de nosotros, es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Allí el amado le habla a su amada, la esposa. Tenemos el texto ahí. Muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos anegarlo. Muchos mares no podrían sofocar al amor. dice el Cantar de los Cantares. Y también dice, capítulo 8, si alguien diera todos los haberes de su casa por el amor, solo lograría desprecio. En este libro es Dios quien habla al alma, Dios es el esposo, pero también es el esposo que habla a su esposa. Se puede entender de las dos maneras. Sentido místico y en sentido matrimonial, familiar. Si alguien quisiera comprar, ahora explico esta última frase, ¿no? Que recién leímos. Si alguien quisiera comprar el amor con todo lo que tiene, no podría obtenerlo. Claro, el amor no se compra. El corazón del otro no se compra. El afecto no se compra. Hay gente que a veces intenta comprar el afecto o ganarse el corazón del otro. Entonces busca a la fuerza o haciéndole regalitos o busca que el otro lo ame, busca conquistar el corazón ajeno, busca comprar el amor. Y el amor no se compra, por eso dice el texto, nadie podría comprarlo. ¿Por qué? Que fue un poco, ¿se acuerdan lo que dijimos hace 15 días? Cuando explicamos el arrebato del fruto prohibido por parte de Eva. Ese deseo de que nos amen, ese deseo de arrebatar el amor, ese deseo de no esperar a que me amen los demás o Dios en primer lugar, sino yo arrebatar el fruto. Y el fruto está, cuando el amor no está maduro, el fruto está inmaduro. Dios, recordemos, dijimos también, prometía dar el amor pleno en el paraíso. Adán y Eva. Dios prometía dar la felicidad total, el amor total en el paraíso. Pero había que esperar. El Edén, el paraíso terrenal, no era el cielo. Tenían que esperar que Dios les fuera dando. Tenemos que esperar que Dios y los demás nos vayan dando el amor. No podemos comprarlo, arrebatarlo. Porque el amor es un don, te lo tienen que dar, es una gracia, te la tienen que dar. A lo sumo, ¿qué hacemos nosotros? Nos disponemos para recibirlo. Uno se dispone para recibir la gracia. Uno se dispone para recibir el don. Es como el mendigo. ¿El mendigo qué hace? Y hace esto, ¿no? Tiende el brazo, abre la mano y espera recibir, pero no arrebata la limosna. Nos tienen que dar el amor. Y nosotros nos disponemos para recibirlo, con paciencia. También sigamos explicando esta frase del Cantar de los Cantares, cuando habla de que los ríos, los mares, no pueden apagar el amor, anegarlo, extinguirlo. Para comprender mejor el sentido de esta enseñanza, según la cual todas las aguas de los mares no serían capaces de apagar el amor, hay que saber que el eje simbólico del mar es, en la Sagrada Escritura, el lugar en cuya profundidad se sume todo lo que se opone a Dios, lo que es enemigo de Dios. En la Sagrada Escritura, el mar es sinónimo de mal, lo que se opone a Dios, el mundo mundano. Por ejemplo, o sea, es lo contrario al amor, ¿no? Por ejemplo, es el lugar simbólico a donde van los que no aman a Dios, como la generación del diluvio en la época de Noé. Ahí también va el ejército del faraón, los enemigos del pueblo de Dios, o sea, los enemigos de Dios en última instancia. A las aguas del mar también van los pecados del pueblo elegido, Miqueas capítulo 7. El profeta desobediente, Jonás, acuérdense cuando Jonás se negó a ser profeta, escapó y terminó en el mar, en el agua, en el vientre del cetáceo. El profeta Jonás. Ahí también van los imperios bestiales que ve Daniel en sueños, capítulo 7. Ahí también van a las aguas del mar los que escandalizan a los pequeños, dice Jesús. Si alguien escandalizara a un pequeño en la fe, más le valdría que le aten una piedra de molino al cuello y que lo arrojen al mar. ¿Ven? Finalmente, del mar deben sacar los apóstoles a los hombres, los pescadores, los apóstoles, la iglesia, rescata a los hombres, nos rescata del mar, ¿no? O sea, del mal, del pecado. Con lo cual, las aguas del océano no podrán anegar y engullir el amor. El amor es más fuerte que el mar, o sea, que el mal, que el pecado. A pesar del pecado original y de los pecados de la humanidad, hay un designio divino que va a salvar al amor de desaparecer anegado por las aguas del mar. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. El amor de Dios, no el amor solamente humano, porque recordemos que el que venció a las aguas, y además caminó arriba de las aguas, ¿no? Jesús caminó arriba de las aguas, el que venció la muerte, el agua de la muerte, fue Cristo con la resurrección, y nadie más que Él. Con lo cual, es el amor de Cristo, el amor de Dios, el único capaz de vencer el mal en la vida de pareja, ¿no? En la vida matrimonial también. Un último texto del Antiguo Testamento, el profeta Oseas. Al profeta Oseas le toca predicar en el siglo 8 antes de Cristo, en el reino del norte. Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte, con la capital en Samaria, y el reino del sur, en Judá, con la capital en Jerusalén. En ese reino dividido, le toca predicar al profeta Oseas. Israel se ha corrompido por hacer alianza con otros pueblos paganos. Muchas veces los judíos rompían la alianza con Dios y hacían alianza con pueblos paganos, con dioses falsos, los Baales. O sea, adulteraban el matrimonio con Dios. Lo adulteraban espiritualmente. Alianzas con otros pueblos paganos cuyas idolatrías y costumbres depravadas eran del todo ajenas a la voluntad de Dios, el cual se indigna por la ruptura de la alianza. O sea, Israel es la esposa adúltera, la esposa infiel. Vamos al texto de Oseas 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé, dice Dios, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. ¿Qué hace Dios entonces al ver este adulterio espiritual por parte de Israel. Dios envía a Oseas para que predique la conversión, o sea, que vuelvan a la alianza con Dios, la fidelidad al pacto hecho con Dios, los mandamientos, el abandono de la idolatría, el retorno a la fe de los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces Dios manda al profeta Oseas a que se despose con una mujer idólatra y prostituta llamada Gomer. Lo cual algunos autores dicen que debe ser interpretado de manera literal y no solo metafórica. De ser así, esto que Dios le pide a Oseas, que se una en matrimonio con una idólatra y prostituta, de ser así, ¿se imaginan ustedes lo que habrá significado para la fama pública de Oseas semejante acto? Los juicios negativos en su contra. Pero Oseas es la imagen de un Dios esposo, casado con su, con un pueblo, con su pueblo. Pero un pueblo que es prostituto, un pueblo que es fornicario, adúltero, porque quebranta la ley constantemente. La ley de Dios. Un pueblo que por placer y conveniencia traiciona la alianza. La esposa es infiel, pero Oseas, el marido, no lo es. La esposa es prostituta, pero Oseas, el profeta, no lo es. O sea, en el fondo, Dios no lo es. Nosotros, lamentablemente, muchas veces ofendemos a Dios, rompemos alianza con Él, pero Él no rompe la alianza que hizo con nosotros o el pacto de amor que hizo con la iglesia. A pesar de la traición, seguido del castigo de Dios, porque bueno, cada acto tiene su consecuencia y cada acto malo también tiene su consecuencia. Con lo cual, el castigo era muchas veces el destierro. El destierro. Venían los enemigos, destruían y desterraban a los judíos. Sin embargo, Dios será fiel. Su desposorio será para siempre. Porque el amor de Dios es para siempre, a diferencia del pobre amor humano. El amor de Dios es para siempre, es indisoluble. Y es por eso que dice Dios en el libro de Oseas: yo te desposaré para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en el amor y la misericordia, te desposaré en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Bueno, hasta aquí tres pasajes alusivos al amor matrimonial del Antiguo Testamento, ¿no? Oseas, el Cantar de los Cantares y el Pentateuco. La moral judía del Antiguo Testamento, en lo que respecta a la vida matrimonial, es mucho mejor que la de otros pueblos paganos, pero es todavía deficiente porque falta el remedio, falta la gracia, todavía está enferma esa humanidad, por más que sea el pueblo elegido, falta Cristo. Por eso es que hay imperfecciones todavía en el Antiguo Testamento, en la vida matrimonial. Vamos a la cuarta parte y última, digamos, de la ponencia, que es Cristo y la gracia que Cristo trae y con la cual sana el amor en la pareja, el amor en el matrimonio. El matrimonio, se llama así esta cuarta parte, el matrimonio bajo la nueva ley de la gracia traída por Cristo. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es un gran libro sobre el matrimonio. Las Sagradas Escrituras inician con un matrimonio, Adán y Eva, y terminan con otro matrimonio. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se habla de las bodas del Cordero. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, las bodas de Cristo con la iglesia. ¿Ven? Sí, en el principio y en el fin, y en el medio de la palabra de Dios aparece el tema matrimonial, es constante el matrimonio. De hecho, al final del último libro, el Apocalipsis, hablamos de las bodas del Cordero, capítulo 19. Además, otra cosa interesante con respecto a la palabra de Dios, notemos que al referirnos a los dos grandes bloques de la Sagrada Escritura, usamos también, porque así lo usa la misma Biblia, un concepto nupcial. Me refiero al término alianza, alianza. Alianza son los anillos, ¿no? Que expresan un pacto que se han dado los novios, una alianza. Hablamos de la nueva alianza y de la vieja alianza o antigua alianza. O sea, el mismo libro de la Biblia tiene un sinónimo nupcial, matrimonial, alianza. También la palabra testamento. ¿Vieron? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y también esa palabra se relaciona con la familia, con la herencia familiar. El padre que antes de morir hace el testamento para la descendencia, para los hijos. Testamento es lo que alguien escribe a fin de que su familia pueda conocer su voluntad respecto a los bienes que posee o a lo que desea comunicar antes de morir. Si toda la palabra de Dios escrita es un canto al matrimonio, no podía serlo menos el centro o el núcleo de esa palabra que es Cristo, que son los evangelios. Lo primero a decir es que Dios, aun siendo absolutamente libre y todopoderoso, elige revelarse y hacerse hombre en una familia. O sea, no solamente Dios eligió familias, en el Antiguo Testamento, Adán, Eva, Noé, Abraham, el hijo Isaac, su descendencia, etc. Sino que además Dios cuando viene al mundo, Dios cuando se hace hombre, elige una familia también. Podría haberse revelado de otro modo, ¿eh? Al fin y al cabo es Dios, ¿no? Y sin embargo, la familia es matrimonio. María y José. Como Dios hecho hombre, estuvo 30 años en vida de familia. O sea, ¿se dan cuenta que para Dios la familia es muy importante? ¿Y se dan cuenta que también el diablo tiene como blanco predilecto a las familias? Y a los sacerdotes, ¿no? Son los dos blancos del diablo, a los cuales apunta con especial concentración el sacerdote y las familias cristianas. Porque Dios salva al mundo a través de las familias, por eso. Si bien Jesús y los apóstoles no se casaron, se instituye el matrimonio como sacramento, acá vamos al texto de las bodas de Caná, Juan, capítulo 2. Este texto es muy importante en lo que hace al sacramento del matrimonio, porque es el texto que la Iglesia vio como fundacional del sacramento. Hay otros, ¿no? Pero este es el más importante. Las bodas de Caná. Lo ven ahí en pantalla. Lo leo, lo leemos. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: "No tienen vino". Jesús le contestó: "Mujer, ¿y nosotros qué? Todavía no llegó mi hora, no llega mi hora". Pero ella dijo a los que servían: "Hagan lo que él les diga". Había allí seis tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: "Llenen de agua esta tinaja". Y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: "Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo". Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solamente los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: "Todo el mundo sirve primero el vino mejor". Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el de inferior calidad o el vino corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vamos a explicar un poco este texto porque, repito, es capital para creer y aceptar la verdad sobre el sacramento del matrimonio. El milagro de Caná es importantísimo por varias razones. Primero, porque es el primero que realiza Cristo públicamente. Además, lo realiza a los 7 días de haber empezado su ministerio público, su revelación pública. Para los judíos, el número 7 es sinónimo de perfección. Lo cual quiere decir que, para San Juan en particular, quien escribe el Evangelio, con el milagro de Caná de Galilea se cierra la nueva creación semanal, el nuevo Génesis, que es la redención. Acuérdense, en el Génesis, en el primer Génesis, por decirlo así, Dios va creando, ¿no?, en 7 momentos, en los 7 días, de menor a mayor, de lo no vivo a lo vivo. Termina luego el hombre y luego, dijimos, la coronación de la creación, la frutilla de la torta, la mujer, ¿eh?, la perfección de la mujer. Una semana. Y al séptimo día Dios descansó. Ahora, se termina la primera semana de la vida pública de Jesús, cuando Jesús empieza a mostrarse públicamente. Y en el último día de la semana, Jesús hace este milagro. Antes había estado reclutando a los apóstoles, empezó, ya están los 12 apóstoles acá en las bodas de Caná, estuvo reclutando a los apóstoles, predicando el reino de los cielos, el llamado a la conversión, el bautismo. Y en el séptimo día ocurre esto, el primer milagro, lo cual hay que entenderlo en conexión con lo otro. En el primer Génesis Dios crea. Ahora Dios con Jesucristo recrea, rehace al matrimonio. Rehace el vínculo matrimonial, rehace el amor conyugal, rehace todas las cosas, ¿no? Pero también aquí rehace el matrimonio y realiza esta semana de redención, o mejor dicho, termina esta semana de creación o de recreación o de redención, la termina en un contexto de matrimonio, en unas bodas matrimoniales. Además, Caná es importante porque la Virgen interviene y es llamada no madre, sino mujer. Mujer que tenemos que ver nosotros. ¿O nosotros qué?, le dijo Jesús, ¿no? No le dice mamá, o mami, o madre, o ma, no sé. Le dice mujer. Cuando se habla de mujer, quiere decir que esa mujer a la cual se refiere el texto es madre en sentido universal. Es una mujer que no es cualquier mujer, sino que es madre de muchos, en sentido universal. Que tiene esa mujer un plan, perdón, un papel capital en el plan de la redención, o en la economía de la salvación, como se suele llamar, ¿no? Esta mujer. Por ejemplo, al pie de la cruz, Jesús le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. No le dijo mamá. ¿Ven? O sea, con el término mujer le está asignando una maternidad más universal. Acá lo mismo. Se instituye el matrimonio cristiano porque el vino del milagro anticipa el vino transformado en sangre del último milagro hecho por Cristo en la última cena. O sea, este primer milagro, el agua que se hace vino, 600 litros de agua en 600 litros de vino, de excelente calidad, hay que leerlo también en conexión con el último milagro de Jesús antes de morir en la última cena. El vino se transforma en sangre. Por eso hay una gran relación entre el matrimonio y la Eucaristía. Y de hecho la Iglesia aconseja que las personas que se casan por Iglesia lo hagan en el contexto de la Eucaristía, o sea, dentro de la misa. Hoy día casi nadie elige la misa, pero digamos, sería lo lógico, ¿no? Es decir, el sacramento dentro del gran sacramento que es la Eucaristía. Debido a nuestra temática, ahora solo haremos una reflexión por lo que el milagro de Caná enseña en cuanto al matrimonio. Cristo asiste a las bodas acompañado de su madre y los apóstoles. O sea, la iglesia incipiente, diríamos, ¿no? El inicio de la iglesia. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios es el esposo quien hace y rehace la alianza con su esposa, el pueblo de Israel. A su vez, Cristo es llamado esposo. Juan Bautista dice que Jesús es el esposo, no porque estuviera casado con una mujer, sino porque es el esposo místico de los cristianos, o sea, de la iglesia. El mismo Jesús se llama a sí mismo también esposo. Él es el esposo de cada alma que lo recibe y del pueblo de los bautizados. Él es el nuevo esposo de una nueva esposa y para cuya aceptación y fiesta nupcial se requiere de nuevo vino. estas nuevas bodas de Cristo con la iglesia suponen un nuevo vino. En la fiesta se toma vino, no se toma agua, ¿no? En general tomamos vino. Bueno, este vino nuevo que apareció en Caná de Galilea en el milagro es la Eucaristía, es la gracia. Es ese vino que luego se transformará en sangre. Por eso a mí me cuesta mucho entender matrimonios cristianos, matrimonios católicos, que están desconectados de la Eucaristía. No, no, no. Van a misa, no sé, una vez al año con suerte. No, no. O sea, una vida sacramental, matrimonios católicos, pero fuera del sacramento. O sea, es como una fiesta nupcial sin vino, sino el vino de la Eucaristía. Que es la sangre de Cristo, ¿no? El vino de la sangre de Cristo. Así pues, debemos encuadrar la presencia de Jesús en las bodas de Caná en un contexto nupcial más universal. O sea, no es solamente los novios que se casan ahí en ese casamiento judío. Cristo es el esposo. Y la iglesia, los apóstoles que estaban ahí con la Virgen María, la iglesia que estaban haciendo es la esposa. Y ese vino nuevo ahora es la Eucaristía, la sangre de Cristo. Y esa fiesta nupcial es la Santa Misa. Es un banquete, ¿no? Decimos también. Vamos a otro texto importante sobre la vida matrimonial y la moral matrimonial, que es San Pablo, escribe a los Efesios, capítulo 5. Es muy lindo, ¿no? Y dice cómo, San Pablo dice cómo tienen que tratarse entre los esposos, después los esposos con los padres con los hijos con los padres. Bueno, léanlo en los matrimonios. Capítulo 5, carta a los Efesios. Pero vamos a leer un pedacito. Tenemos ahí ya la placa. Dice el apóstol San Pablo: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Los casados estén sujetos, perdón, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Ven? San Pablo va relacionando el esposo y la esposa con Cristo y la iglesia. El modelo de la vida matrimonial es Cristo y la iglesia. El esposo místico y la esposa que es la iglesia. Entonces dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es la cabeza de la mujer. Esta es una expresión que a algunas mujeres no les gusta, ¿no? Pero, bueno, vamos a explicar qué quiere decir esta frase. Así que, dice San Pablo, dice la palabra de Dios en realidad, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo cuando en la misa uno lee este texto que a veces aparece en la misa, en alguna lectura, los maridos hacen así. Después les gusta, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Fíjense qué fuerte esto. El marido, al amar a la mujer, se ama a sí mismo. Porque claro, No son dos, son uno solo. Con lo cual, si amo al otro, me amo a mí. Por esto dejará, y ahora cita San Pablo el Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos no serán sino una sola carne. Grande es este misterio o sacramento. Y yo lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. O sea, San Pablo está leyendo el texto matrimonial del Génesis, los dos que se hacen uno, en clave Cristo, cristológica. Cristo es el esposo, la iglesia, los cristianos, la esposa, el pueblo. Dice el texto que acabamos de leer, que las casadas deben someterse o sujetarse a los propios maridos. ¿Esto es machismo? ¿Es algo pasado de moda? Porque algunos dicen eso, dicen, bueno, pero San Pablo hace 2000 años, la cultura era otra, ahora está la igualdad de los sexos. Hay que ver, digamos, no es tan así, porque la palabra de Dios es perenne. Hay que saber interpretarla bien, ¿no? Hay cosas que no cambian. Recordemos que la palabra de Dios no es para una época, sino para todas las épocas. Es palabra divina, no humana. Es eterna, porque Dios es eterno. Lo que San Pablo quiere decir es que en la vida de la fe no es la esposa, iglesia, iglesia esposa. Y cuando digo iglesia esposa, nosotros, ¿no? Los bautizados, los laicos, los sacerdotes, los obispos, el papa. No es la esposa quien debe ordenar o exigir a Cristo a la cabeza lo que la cabeza debe hacer. No es que los hombres tenemos que dirigirlo a Jesús, guiarlo a Jesús, ordenarle a Jesús o al Espíritu Santo lo que tienen que hacer. Es al revés, es lo contrario. La iglesia es quien se pone a la escucha del esposo, quien, el esposo, por medio del Espíritu, de su Espíritu, el Espíritu Santo, guía, orienta el camino de la esposa, el camino de la iglesia. No es que Cristo obedece a los hombres, no es que Dios obedece a la iglesia, es al revés. Cristo tiene toda la autoridad que le ha conferido el Padre para que se le obedezca, porque Él es Dios y el Padre le ha atribuido esa potestad. Además, Cristo murió por su esposa al entregar la vida por la esposa, ¿no? Que somos nosotros. La esposa, iglesia, se sujeta o somete a su varón, a su marido, porque éste es la guía más segura, su palabra más confiable. ¿Y por qué lo es? Porque lo ha demostrado con el propio ejemplo, hasta derramar la sangre, dando la vida por su esposa. ¿Qué mejor para una esposa que el marido la ame de esa manera, muriendo por ella? La consumación esponsal de Cristo, Cristo, perdón, la hará cuando haya sangre. De la consumación del matrimonio surge la sangre. De esta consumación mística, que es la cruz, Cristo muriendo, amando a la esposa hasta morir por ella, surge la sangre también de esa consumación mística, que es la sangre de Jesús, ¿no? que derramó por nosotros. Y engendra vida, esa consumación engendra vida, la vida sacramental, la vida de la gracia. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús murió, vino un soldado romano, le clavó la lanza, porque ya, digamos, eran las 3 de la tarde, y los judíos no podían trabajar más, porque ya empezaba el sábado, así que no podían quedarse ahí esperando, trabajando con los condenados a muerte. Entonces, tenían que acelerar la muerte rápido, ¿no? Van a los ladrones que estaban junto a Jesús y para que mueran rápido les quiebran las piernas, entonces mueren asfixiados. Cuando van a Jesús, ya había muerto. Ahí se cumplió un salmo que dice: no le quebrarán ningún hueso al Cordero de Dios. Entonces, por las dudas le clava la lanza y brota del costado sangre y agua. La sangre de Cristo es el vino, como dijimos hoy, que es la misa, la Eucaristía, el vino nuevo de Caná de Galilea. Y el agua es un símbolo del bautismo, con lo cual, del costado de Cristo surge la iglesia, surgen los sacramentos de la iglesia, surge la gracia. Así como del costado de Adán, como dicen los padres de la iglesia, surgió la esposa, Eva, de la costilla, ¿no? Entonces, volviendo al texto de San Pablo, dice: la mujer obedezca a su marido. La palabra obediencia, yo sé que por ahí a muchos les molesta, pero hoy se habla más de la libertad, de la autonomía. Pero la palabra obediencia en sentido etimológico es obaudire, es decir, es escuchar. El que obedece, escucha. Obediencia por parte de la iglesia con respecto a Cristo. Eso es lo que le toca a la mujer, o a la iglesia, o a la esposa. Y respecto del hombre, la parte que le toca a él es, como Cristo, la muerte, morir por ella, dar la vida por la esposa. ¿Qué es mejor, obedecer o morir? Digamos, ¿qué es menos doloroso? Algo análogo ocurre en el matrimonio cristiano. Suponiendo que el esposo sea un hombre de fe, se supone, ¿no? Si es un matrimonio cristiano, católico. Lo mejor que puede hacer la esposa por el bien propio y de su familia es obedecer al marido, confiar en la decisión del marido. Es allí como ella se cura de sus inseguridades y de su deseo desordenado de manejarlo todo, controlar todo. ¿Se acuerdan cuando vimos hace 15 días las consecuencias que dejó el pecado en la mujer? Dijimos que la mujer, que fue pensada para auxiliar al hombre, para sostenerlo, para acompañarlo, para ser su compañera, y esto porque ella es muy fuerte, el que es más fuerte sostiene al más débil, con el pecado, de ser auxiliar, se hizo dueña, ¿no? Dueña de los hijos, dueña del marido, que quiere saber de todo, los horarios, qué está haciendo, qué no está haciendo, dueña de los nietos, dueña de la nuera, dueña de... El pecado deja esa consecuencia en la mujer. De auxiliar, para lo cual fue pensada, se transforma, a consecuencia del pecado, en esto de adueñarse. No solamente auxiliar, sino adueñarse, ¿no? Manejarlo todo, controlarlo todo. Luego del pecado, la mujer se hace más insegura. Por eso quiere estar en todo, ¿no? Porque se siente insegura, ¿no? Busca seguridad en las cosas, ¿eh? O en los demás. El hombre tiene otras miserias luego del pecado, pero que no son tanto estas. Con lo cual, ¿cómo se sana ella? ¿Cuál es el remedio para una persona insegura? La obediencia. Mira, tenés que hacer esto. Confía en mí. Confía en mí. Hacé lo que yo digo. Siempre y cuando, obviamente, lo que el hombre dice no sea algo malo, ¿no? Se supone que no. Es un hombre de fe. Bueno. Decir, confía. Te cuesta confiar a consecuencia del pecado original. Confía. Es decir, obediencia como confianza. No quieras controlarlo todo, estar en todo. Aprende a confiar en los demás, a confiar en mí, a confiar en Dios. La obediencia cura esa tendencia de la mujer a la inseguridad, a la duda, al miedo por el futuro. Es la confianza, es la obediencia y la confianza. Pero no en sí misma, porque justamente es insegura, ¿no? En el otro, y qué mejor que el hombre, que el marido. A su vez, el marido, para ser alguien digno de confianza, tiene que ganarse la confianza. Deberá, como Cristo, morir por la esposa. Esta es la parte que le toca al marido. Ella tiene que obedecer, confiar en él. Pero él a su vez tiene que, como Cristo, morir por ella. Pero no morir físicamente. Si viene alguien y le quiere hacer algo, yo, no sé, prefiero que me maten a mí. Aunque también, digamos. Pero morir en sentido espiritual, morir a las pasiones. Morir todos los días a las pasiones egoístas, morir a la sensualidad, morir a la inclinación a la lujuria. El hombre, luego del pecado, en esa pena asimétrica, como le llama el padre Jorge, tiende más al desorden sexual como ley general, o sea, a la lujuria. Con lo cual, que el hombre muera por la esposa es... No usarla a la esposa como un objeto, como un, perdón la expresión, como un cacho de carne, ¿no? Para saciarse un rato y no. Es decir, morir a ese desorden sexual, morir a la lujuria. Es así como él se cura en el matrimonio. Y en esto la esposa tiene que educarlo a él, ordenarlo en los sentimientos, en los afectos, en las pasiones carnales, ordenarlo, educarlo. Dios puso a la mujer en el matrimonio cristiano con este fin. Él que la guía, él que la orienta, pero ella además que lo educa en este plano. Y bueno, y de parte de él es la muerte a ese desorden. Es así como se sana el matrimonio. Cuando ella obedece y se somete a él, por amor, y cuando él muere por ella e intenta no dar curso al apetito sexual desordenado, consecuencia del pecado. Esto a veces es una cruz para el hombre, porque a veces el hombre quiere vida íntima, no sé, constantemente, porque está desordenado constantemente. Y bueno, tiene que mortificar eso. Y la mujer tiene que en eso educarlo también. Y es una muerte, ¿eh? Espiritual, ¿no? Si la quiere. Y así se sanan las relaciones. En el amor matrimonial. Recordemos lo dicho más arriba sobre los resultados asimétricos del pecado original en el hombre y la mujer. Ella queda fuertemente inclinada a la inseguridad, a la excesiva racionalidad, al querer controlarlo, al manipular incluso. Él queda inclinado al desorden sexual y al desorden también en relación con Dios. Bueno, el amor de la esposa se cura obedeciendo. Y el amor del esposo o del marido se cura mortificando. Lo cual se logra viviendo una virtud derivada de la templanza llamada la castidad conyugal. Si ella no quiere obedecer, que obedecer en un clima de diálogo, la palabra obediencia está cargada de muchas connotaciones negativas, ¿no? Como el tirano, como obediencia, como sumisión. No, es un clima de amor, obediencia, como nosotros con Dios. Obedecemos a Dios, sí, pero no porque sea un tirano, ¿no? Un autoritario, sino por amor. Bueno, si ella no quiere obedecer a su esposo, y si él no quiere mortificar sus pasiones, el fracaso matrimonial está garantizado. Otro dato interesante que muestra que Cristo, siendo célibe, es el gran esposo del Antiguo Testamento, es la expresión hijos. Jesús en un momento nos llama hijos. O sea, en cierto modo, es el hermano mayor, y a veces el hermano mayor hace como de padre con respecto a los menores, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hay otra cita de Caná de Juan 2, Caná de Galilea. Ya la leímos, pero ahora va más recortada solamente esta parte. Como llegara a faltar el vino, María dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿y nosotros qué? Todavía no ha llegado mi hora. Explico brevemente este pasaje para luego hablar sobre el sacramento. Bueno, María pide a su hijo que no falte el vino en los vasos de los invitados y que adelante su hora. ¿Qué significa esta expresión, hora? En realidad, ¿qué le está pidiendo María a Jesús en ese contexto matrimonial? Bueno, sobre estos existen dos interpretaciones. La interpretación más común, es que en su pedido, la Virgen de algún modo fuerza a su hijo, al Señor, que inicie antes de lo previsto su revelación mesiánica de carácter público. Porque este fue el primer milagro público de Jesús. No tienen vino, dice ella. ¿Y nosotros qué, mujer? Le respondió él. En el Evangelio de Juan, la hora, no es un dato cronológico de reloj, no es la hora reloj. Es la hora teológica, lo que se llama el kairos, el tiempo de Dios. ¿Vieron cuando uno dice los tiempos de Dios no son los nuestros, no? El nuestro es el cronos, el tiempo cronos. El tiempo de Dios es distinto al nuestro, en parte. Es el tiempo en el cual Dios se revela. Se llama kairos. Bueno, que aún no sea la hora, querría decir, según muchos intérpretes, que todavía no era el momento que Jesús se manifestara. Y que la Virgen de algún modo insiste para que él adelante su hora, o sea, su revelación. Otros autores, en cambio, explican que aquel pedido de la madre responde a una praxis común en las largas fiestas judías, en las cuales los mismos comensales se turnaban para servir vino al resto de los invitados. Vieron que las fiestas, las bodas judías duraban una semana. Entonces, existía esta práctica, ¿no? Que los mismos invitados se turnaban para servir el vino al resto. Y bueno, entonces, aún no llegó mi hora, dicen algunos, podría ser que aún no era la hora en la que Jesús hiciera de mozo. Lo último de lo cual quisiera hablar es sobre el sacramento como tal. El sacramento como tal. Bueno, ya saben que son 7 los sacramentos, que son signos que Jesús instituyó. Ahí tenemos la definición de lo que es un sacramento. Sacramento en latín, pero en griego se dice mysterion, misterio. Es un signo sensible y eficaz de la gracia. Es un signo sensible. ¿Qué es un signo? Es algo sensible que remite a otra cosa. Está en estrecha conexión con otra cosa, la cual es significada por el signo. Por ejemplo, si yo veo humo, el humo es un signo de que hay fuego, ¿no? Es un signo natural. Hay signos naturales, hay signos convencionales. Por ejemplo, las alianzas matrimoniales son un signo convencional. Ya se adoptó de que eso habla del amor matrimonial. Hay signos convencionales que son culturales también. Cuando antiguamente las personas se vestían de negro, eso hablaba del luto, es un signo que hablaba de otra cosa, la cual significaba en el signo. Bueno, signos, ¿no? Naturales, convencionales, sociales, y hay signos que son sobrenaturales. Quiere decir que Dios ha dejado y que hablan de otra realidad, que es significada en el signo. Bueno, esos signos sobrenaturales se llaman sacramentos. Son signos sensibles de algo que no vemos, a diferencia del fuego, el humo y el fuego. Acá no se ve el fuego, por decirlo así, ¿no? Que es la gracia de Dios, no se ve. Pero, de algún modo, se hace visible en el signo, en el sacramento. Es un signo visible de la gracia invisible, ¿no? Que además produce la gracia, el sacramento produce la gracia. Causa la gracia, causa lo que significa. Cuando la persona recibe el sacramento, bien dispuesta, recibe la gracia a través de ese signo. Pues recibe la salvación. Para recibir el sacramento de manera válida, hacen falta 4 condiciones, se requieren 4 condiciones. Que el ministro que lo otorga sea el idóneo, el adecuado, que tenga intención de hacer lo que la Iglesia hace o celebra, la intención del ministro, que use la materia válida para el sacramento, que de hecho en la misa, el pan y el vino, en el bautismo el agua, en la confirmación el aceite, el crisma, ¿no? Bueno, la materia válida, y que se pronuncian las palabras adecuadas, la fórmula sacramental. Por ejemplo, el bautismo, eso. Juan Ignacio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula propia del sacramento. Entonces, son las cuatro condiciones para la validez del sacramento. Hay una división que hacemos según la finalidad del sacramento. Ustedes saben que está la placa ahí, ¿no? Ustedes saben que se divide según la finalidad en tres: sacramentos de iniciación, bautismo, comunión y confirmación, sacramentos de curación, curación, que es la unción de los enfermos y la penitencia o la confesión, y sacramentos que se ordenan como fin a la vida social o al servicio a la comunidad. El matrimonio y el orden sagrado, el sacerdocio. Y luego también dividimos los sacramentos según la disposición de cada uno para recibirlos. Los dividimos en sacramentos de vivos y de muertos. Sacramentos de muertos. El sacramento lo da a una persona espiritualmente muerta y con el sacramento la persona recupera la vida de la gracia, la vida sobrenatural. Por ejemplo, el bautismo. El niño no es hijo de Dios y con el bautismo empieza a tener la vida de hijo de Dios. O por ejemplo, el sacramento de la reconciliación. Uno está muerto por el pecado mortal, se confiesa y recibe la gracia y empieza a revivir o a tener vida nueva, la vida de la gracia. Esos son los dos sacramentos de muerto, se llama así. Y luego están sacramentos de vivos, que para que el sacramento tenga efecto, uno ya tiene que estar en gracia. Por ejemplo, la Eucaristía. Estoy en gracia de Dios y recibo luego el alimento, que es la Eucaristía, que me da otra nueva gracia. Lo mismo el matrimonio. Por eso se aconseja, se pide encarecidamente a los novios que se quieren casar por iglesia, que antes de casarse por iglesia, renueven la gracia de Dios, es decir, se confiesen los pecados. Porque si no se recibe, suponiendo que está en pecado mortal, la persona, o las personas o los novios, reciben el sacramento válidamente, pero sin frutos. No, no, no llega la gracia. O llegará el día que se confiesen, ¿no? Bueno, en el matrimonio los ministros son los novios, o sea, mejor dicho, los esposos. En el resto de los sacramentos, los ministros son los sacerdotes o el obispo, en el caso de la confirmación, el ministro ordinario. En el bautismo, bueno, cuando hay peligro de muerte, puede bautizar cualquier persona, usando la fórmula de la iglesia, peligro de muerte, pero después son los sacerdotes y el obispo en la confirmación. Ahora, en el matrimonio, no. En el matrimonio, los ministros son los esposos. El sacerdote o el cura es un testigo que la iglesia pone, que testifique que el sacramento fue bien hecho, ¿no? Digamos. Porque tiene que haber cierto control, si no sería un desorden todo. El testigo cualificado de la iglesia. Pero los ministros son los esposos. Con lo cual, ¿qué quiere decir que sea ministro? El ministro administra la gracia. En la vida matrimonial, el esposo es ministro de la gracia de la esposa y viceversa. Con lo cual, en el matrimonio, las gracias que llegan a la esposa llegan a través del ministro, que es su marido. Y las gracias que recibe el marido llegan a través de la esposa, que es el ministro, o la ministro, o la ministra, ¿no? De él. ¿Y qué gracia? La gracia del sacramento que tiene como fin, ¿cuál es el fin del matrimonio? La santidad en la vida matrimonial. O sea, tener hijos, la apertura de la vida, la educación cristiana de los hijos y el bien de los cónyuges, o sea, la santidad de los cónyuges. Como son uno por el sacramento, la santidad de uno directamente, pero directamente afecta o redunda en la santidad del otro. Y al revés, la maldad de uno o el pecado de uno, como son uno, también afecta o salpica al otro. Hay un texto de San Pablo en la primera carta a los Corintios, que dice cómo en el matrimonio uno santifica al otro. Ah, porque ustedes saben que hay un tipo de matrimonio que se llama disparidad de culto, cuando uno de los dos es católico y el otro no está ni siquiera bautizado. La iglesia, con una dispensa del obispo, el obispo puede levantar un impedimento canónico para que puedan casarse en ese caso, con algunos requisitos, pero se hace. San Pablo, hablando de ese tipo de matrimonio, de un cristiano católico con un no bautizado, dice: el marido no creyente, suponiendo que él no está bautizado, queda santificado por su mujer. Y la mujer no creyente queda santificada por su marido creyente. Fíjense ustedes, ¿no? Esto se da incluso en matrimonios de disparidad de culto. O sea, cuando uno de los dos no es cristiano. Y lo dice la palabra de Dios. El no cristiano queda santificado también. Esto es para que veamos la fuerza que tiene el sacramento en la unión y en la santificación de los esposos. Por eso cuando alguien dice, ay, no sé, mi esposa es insoportable, la verdad que yo no sé qué hacer, me cansa, todo el día me aturde. Tenés que santificarla, no tenés que quejarte de los vicios de ella o de los pecados de ella. Santificala. ¿Cómo? Y bueno, tenerle paciencia, amala, morí por ella, como decíamos hoy. Porque tu misión es santificarla a ella, y la misión de ella es santificarlo a él. Con el fin de la gracia, perdón, como el fin de la gracia es la gloria, porque Dios da la gracia en este mundo para que un día estemos en la gloria, ¿no? La gracia es el anticipo de la gloria, del cielo. El fin del matrimonio es el cielo. De esto el padre Carlos hablará la próxima semana, ¿no? Es decir, el cielo, la escatología y la vida matrimonial. Es muy probable que si esta verdad no la tienen en cuenta los novios o esposos, el matrimonio fracase, que es lo que vemos muchas veces. La gente se casa por iglesia y no tiene mucha idea de lo que es el casamiento por iglesia. Que el fin es el cielo, la santificación del otro, cargar la cruz matrimonial. Acuérdense, la palabra cónyuge, ¿no? Viene del yugo, el matrimonio es un yugo, que se lleva juntos. Y el fin es el cielo. Muchas veces los novios que se casan esto no lo saben, y a veces la iglesia es un poquito cómplice, somos cómplices de esta falencia, porque los cursos prematrimoniales que damos son muy pobres, ¿no? Y muchas veces uno ve a los novios que se quieren casar, sí, porque quieren estar juntos y pasarla bien juntos y compartir, lo cual está bien, obvio, ¿no? Pero el tema de la cruz, santificar al otro, llevarlo al cielo, muchos no, eso no lo saben. Y la iglesia no se los explica. En eso los sacerdotes somos un poco culpables, ¿eh? Tenemos que reconocer. O por ahí piensan en los que se casan más en la fiesta, están pensando más en eso, ¿no? En algunos lugares pasa que primero sacan la fecha para el salón y después ven cómo la iglesia puede acomodarse en el turno para que coincida con el día del salón. Y es al revés. Lo primero es lo primero, ¿no? El sacramento. Y después que el salón se acomoda al sacramento. Bueno, por eso es importante, acá es capital en los cursos prematrimoniales. Y la vida de fe de los novios. Porque si no, fracasa la cosa, ¿eh? Y fracasar no quiere decir simplemente que se van a divorciar. A lo mejor no se divorcian, pero se pierde de vista el fin del matrimonio, que es la santificación. Entonces, por ahí siguen estando juntos, sí, pero se aguantan, se soportan, se fuman en uno al otro, digamos. Siguen conviviendo. Pero eso solo, el matrimonio es mucho más que eso. Es algo sagrado, es algo que prepara para la eternidad. La gracia recibida permite a los esposos vivir conforme a la verdad, ser felices, santificarse en ese estado, ser expresión. La gracia propia del matrimonio es que ellos dos son expresión del amor de Cristo esposo con la iglesia esposa, reflejan ese amor. El matrimonio cristiano refleja el amor de Cristo esposo y la iglesia esposa. Ese amor de los esposos cristianos es un espejo social del amor de Dios, indisoluble. Por eso el matrimonio cristiano es indisoluble. Porque es un reflejo del amor de Dios, o sea, del amor de Cristo, que es indisoluble. No podría ser de otra manera el amor matrimonial. El otro día me preguntaba una persona, dice, ¿qué pasa si mi esposa me... Un caso, ¿no? Mi esposa me abandona, nos casamos por iglesia, válidamente, ella me abandona, yo la sigo amando, ella se va con otra persona, con otro hombre, yo me quedo solo. Dice, me decía, ¿qué pasa ahí? Si yo tenía vocación a la vida matrimonial y no vocación para ser cura o célibe, ¿qué pasa? ¿Se me cambia la vocación? Me preguntaba este hombre, ¿no? Este señor. Porque yo ya no puedo tener más vida matrimonial, con lo cual, ¿debo cambiar de estado? ¿Debo ser célibe ahora? Y yo le decía, no, mirá, si estás casado válidamente por iglesia, vos seguís siendo esposo de ella. Y él me decía, no, pero ella está con otro hombre. El otro hombre no es el esposo. O sea, lo será para el civil, digamos, ¿no? A los ojos de Dios no es el esposo, vos sos el esposo. Entonces vos tenés que santificarla. Y, y el vínculo sigue estando, con lo cual lo que hagas por ella, a ella le llega, la sigue santificando. Y entonces me decía, pero ella no está. O falta la convivencia, o falta la intimidad. Sí, es verdad, eso es algo importante, pero no es lo único. El vínculo sigue estando y la seguís santificando y seguís siendo marido y seguís teniendo vocación a la vida matrimonial. Por otra parte, recordemos que en la Virgen María y San José, si bien ellos, bueno, eran una familia, ¿no? Convivían, no había vida íntima. En José y María no hubo intimidad, vida íntima. Y vaya, si no se santificaron en esa vida matrimonial, ¿no? Sobre todo la Virgen a San José. Bueno, termino diciendo, y así como es indisoluble el amor de Dios hacia la humanidad, lo es también el amor los esposos, lo que dijimos recién. Aún a pesar de las debilidades humanas, no importa, sigue siendo indisoluble. Esa tendencia a la asociación. ¿Ahí bien? ¿Escucha bien, no? Sí. Bueno. Ah, se cortó, así que repito lo que dije. Aún a pesar de las crisis matrimoniales, de las debilidades que son fruto de debilidades humanas, la tendencia esta, no a santificar al otro, sino al repliegue, al egoísmo, como decíamos, aún a pesar de eso, el matrimonio sigue siendo indisoluble en el sacramento porque es un reflejo del amor de Dios y es indisoluble el amor de Dios. Ahora, para vivir bien la indisolubilidad, como estamos heridos, hay que tomar el remedio. Como estamos enfermos, porque la humanidad está enferma y no de COVID-19. Eso es poco en comparación con la gran enfermedad, que es el pecado, que es el egoísmo, que es la ausencia de Dios, es la falta de fe. Y las consecuencias que trae eso para la vida de cada uno. Como estamos enfermos, tenemos que tomar el remedio. Si no tomas el remedio, no vas a poder vivir bien la indisolubilidad matrimonial. Y tampoco la vas a entender, te va a parecer una cosa de loco, una cosa idealista, inalcanzable. Bueno, y termino con una frase de Tibón, Gustave Tibón, sobre el matrimonio, cuando dice: como las crisis y las debilidades humanas, lejos de ser un impedimento en la vida matrimonial, muchas veces mejoran el vínculo. Son justamente esas crisis y miserias la razón y el fundamento de la indisolubilidad, el motivo u ocasión del verdadero amor. Claro. Porque convengamos que el amor se hace más fuerte cuando pasó por el crisol de la purificación, el crisol de la crisis, cuando pasó por el crisol de la cruz. La cruz purifica, como un horno ardiente, purifica todas nuestras miserias, ¿no? Todos nuestros pecados. Un amor es grande, termina diciendo Tibón, y durable solo en la medida en que se nutre de las decepciones y de los dolores sembrados en el camino. Con lo cual, a la excepción, en el matrimonio, las crisis pueden contribuir, si las asumís con fe, a un crecimiento en el amor matrimonial. Porque Dios usa también eso para hacernos crecer, ¿no? Dios sabe sacar bien del mal. Pero bueno, acá tiene que estar la fe fundamental, ¿no? La capacidad de perdón. Hay gente que dice, no, yo si me es infiel, no podría perdonarlo. Le perdono todo, menos la infidelidad. Yo le digo a esa persona, ¿vos sos católico? Sí, padre, soy católico. No, no parece que fuera católico. Porque cuando Jesús habló del perdón, no dijo, perdonen siempre menos infidelidad. No. Perdonen siempre. Con lo cual, si hay arrepentimiento por parte de la otra persona, dolor por su pecado, si sos cristiano católico tenés que arrepentir, tenés que perdonar. Y si no te sale, pedile a Dios que te ayude a perdonar, pedile la gracia, ¿no? Pedí el remedio, de vuelta. Sin el remedio, si no vas al médico no te vas a curar de ese egoísmo, de esa falta de perdón, etcétera. Bueno, se ha hecho largo también esta segunda vez, pero bueno, no puedo responder preguntas por la cuestión del horario ya. Cualquier cosa escriben al Facebook o al correo electrónico. Sepan entonces que el próximo jueves habrá otra conferencia sobre el matrimonio y en la resurrección. Dentro de 15 días otra y quizás una quinta y última en 3 semanas sobre el matrimonio en el magisterio de la Iglesia. Gracias por la paciencia. Hacemos una oración y les doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Jesús, José y María, sean la salvación del alma mía. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tenga buenas noches. Chao. Gracias.